me habrá abandonado. ¿Cómo pasó? ¿Cómo esto sucedió? Quisiera saber qué fue eso que la motivó. Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las esquinas. Tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí un dolor. Darío Gómez, N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. No quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Tras es de 20 euros. ¡No te lo puedes perder! Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar. Fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43 euros con 80 céntimos. Visita nuestras tiendas en Valencia, Avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil 20. Y calle Doctor Manuel Candela 21. O contacta con nuestros agentes 611-573-571. Only One Comunicaciones. Recuerda, todo en internet, televisión, fibra y móvil. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador. El kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Gran celebración del Día del Padre. Este 19 de marzo, de 1 a 4 de la tarde, en Latinos RTV, celebremos juntos el Día de Papá. Dedicatorias, conexiones en vivo, invitados especiales, sorteos y muchos premios. Colabora Fercho, el de las ricas y sabrosas empanadas colombianas crujientes. Pídelas a domicilio, 652-200-912. Noel Ardán, su peluquería para él y ella, calle Ontillén 1, Valencia. Clínica Dental Davis, con lo mejor en tratamientos odontológicos. Llama ya 960-510-91, Avenida del Puerto 118. Pastelería, cupcakes y tartas. Repostería Creativa, tartas por encargo. Cursos de repostería, calle Llano de Saidia 14, 96-193-4047. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil. Oficina Central, Avenida Amado Granel Mesado, número 40. Only One Comunicaciones. Restaurante Brasas y Calderos, con la mejor gastronomía mediterránea, Avenida Alfawir 7. Tropicalísima, el placer de la fruta, Avenida Reino de Valencia, número 73. Haz parte de nuestra programación. Envía tu mensaje felicitando a papá. WhatsApp 640-86-4281. Especial Día del Padre en Latinos RTV. Rosquillas horneadas. Papitas de limón. Lo nuevo. Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. ¿Quieres un cumpleaños diferente? Una pedida de mano original. Un atardecer romántico. Una despedida de soltero inolvidable. Irte de pesca por las playas de Valencia y disfrutar del Mediterráneo. Ahora imagina todo eso y mucho más en un barco o un velero. Te esperamos. Estamos todo el año. No lo pienses y lánzate a la aventura. Información y reservas al 666-6086-58. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Escucha Latinos. 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Se trata de una mañana pasada por lluvia en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Ha llovido durante toda la noche y lo peor de todo es que va a seguir cayendo en medio de las fallas, las fiestas tradicionales de Valencia. Bueno, nunca mejor dicho. Se agua la fiesta de esta forma. Sí, porque recordemos que las fallas se queman el día 19 de marzo. Es decir, el fuego hace parte de la fiesta, en este caso. Vamos a ver cómo se logra el fuego en estas circunstancias de lluvia. Pero como dice el viejo refrán, al mal tiempo, buena cara. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de justamente el pronóstico para hoy. Mucha atención en la ciudad de Valencia, entonces cayendo lluvia y fuerte, sí. Si va a salir, no olvide el paraguas o el chubasquero. Se requiere, y de verdad. Bueno, la probabilidad de que continúe cayendo durante todo el día es del 100%. Viento 37 kilómetros, el viento que se nota, y esto constituye un agravante. Humedad el 89%. Tendremos entonces un jueves 17 de marzo pasado por viento y lluvia. No solamente llueve, sino que tenemos viento. Peligran los paraguas. Bueno, feliz mañana para todos. Aquí comienza la mañana informativa en el Café Mañanero de Latinos RTV. Empezamos la mañana dando cuenta inmediatamente de los indicadores económicos. Principales indicadores económicos a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Así arrancamos el día. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.380 puntos. Se recupera 1,75%. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,10. Principales indicadores económicos entonces del día. Alcanzamos a destacar a esta hora de la mañana. Bueno, cautela en los mercados, leves alzas de los futuros y del petróleo ante los avances de Rusia y Ucrania para un alto el fuego. Sí. Ya saben que todo esto va sujeto, evidentemente, a las circunstancias a nivel internacional en lo que tiene que ver con paz, economía. La Reserva Federal, a propósito, reafirma su compromiso de contener los precios y sube los tipos en 25 puntos básicos. Por otra parte, encontramos que el Kremlin dice que ha ordenado el pago de la deuda, pero el dinero no llega a los inversores. Estamos hablando de Rusia, que presume tener músculo financiero a pesar de las sanciones económicas que le ha impuesto la comunidad internacional en los últimos días por la invasión a Ucrania. Bueno, no les había entregado el precio del petróleo, pues ya que no me había llegado. Aquí está, $100.35, $100.35, el precio del petróleo a nivel internacional, y estamos hablando del barril Brent. Así comenzamos el día. Feliz mañana. Vamos inmediatamente a adelanto de algunas noticias importantes que estaremos destacando en el día de hoy. En lo que tiene que ver con el plano nacional, el Ministerio de Sanidad ultima un plan para refugiados ucranianos y la nueva fase COVID. A propósito de la situación de Ucrania, Margarita Robles, la ministra de Defensa, dice que tenemos que prepararnos para una guerra larga. Del ámbito latinoamericano continúan, bueno, en el caso de Colombia, las adhesiones a Federico Gutiérrez. Ya le estábamos dando cuenta en el día de ayer que el Centro Democrático, aunque el presidente Álvaro Uribe, líder de ese partido, que entre otras cosas es el oficialista, pues todavía no ha anunciado oficialmente que vaya a poder apoyar a Federico Gutiérrez. Más bien mantiene una cautela, cree que puede llegar a afectar el nombre de algún candidato al que él señale como que apoya. Todo esto tras la renuncia precisamente del candidato del partido, Óscar Iván Zuluaga. Bueno, más adelante seguiremos mirando la política colombiana, que recordemos va camino a las presidenciales el próximo 29 de mayo. Ya hemos tenido los primeros debates tras las elecciones del pasado domingo. Y más adelante precisamente le vamos a ofrecer esos primeros careos entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Estamos hablando de derecha e izquierda, claramente. Y en lo que tiene que ver con deportes, hazaña del Villarreal en la Champions. Siguen los equipos españoles en racha. Ya tenemos que decir entonces que se han clasificado tres, sí, los tres. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, que dejó en el camino a el Manchester United esta semana, y ahora ha sido el Villarreal que ha dado cuenta de la Juve. Los equipos españoles dejando en el camino a equipos poderosos, muy poderosos de Europa. Recordemos la lista, el Manchester United, como les decía, pero antes el PSG y ahora ha sido la Juventus. Bien por el fútbol español en la Champions. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos con los artistas que nos estarán acompañando el próximo 29 de abril. Johnny Rivera es un artista que interpreta canciones melancólicas, bohemias, pero también algunas jocosas, como es el caso de El Mujeriego. Esto lo podríamos encajar en lo que se conoce en Latinoamérica como la tecnocumbia. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Nací con el don para conquistar y una perla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado y tengo amores en todos lados. Yo soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, con más de que ninguna le he puesto el tate quieto. A mi cumbia con Johnny Rivera y los porteños con sabor. Diego Pareja, llévalo. Llega una muchacha y la lengua se alista a sacar los trucos de conquista. Nací con el don para enamorar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer. Me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer. Se me sale por los poros el exceso de placer. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas. Pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Y como lo gozan en Ecuador. Una ecuatoriana, por ella yo me muero. Colombiana o mexicana, mejor dicho el mundo entero. Discúlpenme muchachas que yo sea tan perro, pero es que a mí me daban Viagra en el tetero. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Bueno, ahí tenemos entonces a Johnny Rivera encabezando un ramillete de artistas que nos estará acompañando el próximo 29 de abril en lo que será la presentación oficial de nuestra nueva imagen Latinos RTV. Con Johnny Rivera y los porteños. Eso, con Johnny Rivera y los porteños. Diego Pareja. Llévalo. Llega una muchacha y la lengua se alista a sacar los trucos de conquista. Nací con el don para enamorar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer. Me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer. Se me sale por los poros el exceso de placer. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas. Pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Y como lo gozan en Ecuador. Ecuatoriana, por ella yo me muero. Colombiana o mexicana, mejor dicho el mundo entero. Discúlpenme muchachas que yo sea tan perro, pero es que a mí me daban Viagra en el tetero. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Comenzamos hoy escuchando a Johnny Rivera, es nuestro saludo musical. Johnny Rivera y los porteños. Ahí lo escuchamos, será el artista estelar del Festival Latinos. Diego Pareja. El próximo 29 de abril en la Sala Madison. Estaremos presentando todo nuestro staff de locutores, todo nuestro nuevo personal y también, por supuesto, nuestra nueva imagen. Será un día muy especial. No faltes, te esperamos en la calle o avenida Polideportivo, número 23, Mazanaza. Recuerda, Sala Madison, Festival Latinos RTV. Artista estelar, Johnny Rivera. Pero vamos a pasar de ver. Da una noche inolvidable con buena música latina. Feliz mañana. Estamos comenzando el Café Mañanero. Recuerden, todos los días de 8 a 11 a través de Latinos RTV. Estamos con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Además, entrevistas y sobre el final, toda la información deportiva. Un programa muy completo para comenzar el día bien informado. Bienvenidos. Discúlpenme, muchachas, que yo sea tan perro, pero es que a mí me daban Viagra en el tetero. Mujeriego, ay, mujeriego. Bueno, es importante anotar que las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Sí, para este gran espectáculo. Se están agotando las entradas. Qué bien. Nadie se quiere perder este gran espectáculo. 29 de abril, Sala Madison. La lengua se alista a sacar los trucos de conquista. Nací con el don para Por supuesto, el repertorio de Johnny Rivera es mucho más amplio. Ya le decía que tiene unas canciones bastante bohemias, románticas. Y la verdad es que seguramente vamos a tener una noche con canciones muy variadas, muy diferentes, muy diversas, para que, bueno, todo el mundo disfrute, de verdad. El espectáculo estará empezando a eso de las 20 horas aproximadamente. Recordemos que se trata de un viernes y vamos también a escuchar a los nuevos talentos de la música latina. Muchos de ellos están radicados en Valencia. Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte, qué tonto fui al perderte. Cómo ha pasado el tiempo, quizá ya me olvidaste, pero yo no he podido. Amor, vuelve a aceptarme. Aunque el tiempo ha pasado y dejamos de vernos, yo siento aquí a mi lado tus caricias, tus besos. Nunca he sido feliz, tu ausencia me ha marcado. Intenté enamorarme y todo me ha fallado. Si tú me dices que sin mí por mi mente, aunque te suene raro, extrañé tus regaños. Tenías mucha razón, te di muchos motivos. Voy a portarme bien para siempre estar contigo. Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz, es porque a nadie en el mundo. Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Todos los días miramos los temas más importantes, lo que más puede impactar a la población. Y en este caso nos centramos básicamente en las reacciones que estamos encontrando a raíz de la llegada de refugiados procedentes de Ucrania a territorio español. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado al gobierno y a las comunidades autónomas un refuerzo de la sanidad, la educación y los servicios sociales para atender las necesidades de las personas refugiadas que en esta semana se están llegando al país procedente de Ucrania. sí, procedentes de Ucrania. En concreto, ha pedido al Ministerio de Sanidad, esto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Atención Primaria, medidas excepcionales para el acceso de refugiados al Sistema Nacional de Salud con un dispositivo especial que coordine las necesidades que se planteen en los diferentes ámbitos. Vemos aquí la preocupación de los funcionarios de que si le va a llegar más personal. Y es importante tener en cuenta las proyecciones que pueda tener el gobierno en este sentido. El pasado viernes hablábamos de que en el territorio nacional se han atendido poco más de 500 solicitudes de asilo político o atención a los refugiados. Bueno, se le está entregando papeles para residir legalmente en este país. Pero entendiendo de que esas cifras son mínimas en comparación con las que se gestionan anualmente en España, me pregunto qué tanta razón tiene la Central Sindical Independiente y de Funcionarios para hacer este llamado al gobierno. Me parece un poco prematuro. Poco prematuro. Otra cosa es a largo plazo y que la situación se pueda agravar en Ucrania. Pero es aquí donde interesa entonces también que el gobierno tenga previsto al menos cuántos refugiados está en capacidad de acoger. 100.000, 500.000, 1.000.000. Y por otra parte, o a renglón seguido podríamos decir, la atención que está demostrando España a los refugiados ucranianos viene a decir de que sí tenía capacidad para acoger personas que por alguna razón, y especialmente porque sus vidas corran riesgo en sus países de origen, que sí tiene capacidad para acoger más refugiados. Porque resulta que el 95% de las solicitudes de asilo político eran rechazadas. Y no solamente Ucrania es el país que está en guerra. Muchos territorios del mundo, muchos países están afrontando situaciones difíciles de inseguridad, algunas guerras olvidadas, conflictos olvidados, situaciones extremas, gente que huye de sus países porque no está garantizado el derecho a la vida, principalmente, ¿no?, por circunstancias políticas, económicas, sociales. De manera que España y Europa están demostrando de que sí tenían capacidad de acogida y que el 95% de esas solicitudes que se venía rechazando, incluso más, me quedo corto hablando del 95%, eran injustificadas. Muchas veces recordemos que no se le permite a una persona ni siquiera presentar una solicitud de asilo político y ha sido motivo de discusión y hasta de demandas en los tribunales europeos. No se le permitía a las personas ni siquiera presentar una solicitud de asilo político en frontera. Es un asunto que ha tenido que salir el gobierno a responder en reiteradas ocasiones. Y es aquí donde empiezan a darse otro tipo de interpretaciones, ¿no? ¿Por qué a los ucranianos sí y gente que venía de otra parte no? ¿Hay una clara discriminación? Hay quienes van mucho más allá, hablan de racismo. Pero evidentemente en la forma como ha venido actuando el gobierno o los gobiernos de Europa dan lugar, repito, a este tipo de especulaciones en muchos casos, ¿no? Y otros con razón. Y con esto, desde luego, no estamos cuestionando de ninguna manera el estatus de refugiado que se le está otorgando a los ucranianos. Todo lo contrario, nos alegramos de que sí, así sea. Pero lo que reclamamos en este caso es que este sea un punto para entender de que en otras partes o que ciudadanos de otros países también necesitan protección internacional, también necesitan un estatus de refugiado porque sus vidas en sus países de origen corren peligro, así como corren peligro los ucranianos en estos momentos en su país. Feliz mañana, es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar por estos días. Hombre, con todo el ambiente de las fallas. También se vive una experiencia bastante agradable con la música, música en directo. Sí, Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. Vamos a ofrecerles a continuación un repaso de las noticias más importantes del día. Resumen, vamos a conocer cómo está España y el mundo. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, las noticias más importantes del día a esta hora en el Café Mañanero. Seguimos pendientes de la situación de Ucrania. Un día más, miramos a aquel país. En las últimas horas han continuado los bombardeos a la población civil. Y se trabaja sobre un alto al fuego. Intervino el presidente de Ucrania en el Senado de los Estados Unidos. Reclamó la ayuda internacional. Hoy lo va a hacer ante el Parlamento de Alemania. De esta manera, la política internacional está escuchando a Zelensky. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido también a la situación de Ucrania. Y ante la amenaza de Putin, dice Pedro Sánchez, que hay que responder conforme ya se hizo ante la pandemia. Una de las cuestiones elementales, básicas que tenemos que abordar a la hora de reivindicar ese patriotismo europeo es que si Putin lo que quiere es debilitar la Unión Europea, lo que tenemos que hacer los Estados miembros es fortalecer la Unión Europea, como hicimos con la pandemia. También tenemos que hacer ahora lo propio con la política exterior y de seguridad común, que tiene que salir de reforzada de este embate de Putin. En segundo lugar, su complementariedad con la OTAN, y ahí quiero de nuevo subrayar la importancia de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el próximo mes de junio en Madrid. Y finalmente, como saben ustedes, algo en lo que España ha venido trabajando durante estos últimos meses, como consecuencia del aumento del precio de la energía y en particular del gas, en la necesidad de reformar a fondo el funcionamiento, que ahora mismo no es el óptimo, de nuestro mercado energético. Continuando con otras noticias que tienen que ver con el contexto internacional, las últimas horas, la Corte Penal Internacional ha ordenado a Rusia suspender todas sus operaciones militares en Ucrania. Y siguiendo con otras noticias que van en esta misma línea, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Vladimir Putin como un criminal de guerra, cosa que ha rechazado Moscú. Y volvemos a hablar del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha asegurado que las negociaciones con Moscú están en curso y reiteró su solicitud de garantías de seguridad. El mandatario emitió un discurso en el que llamó a las tropas del Kremlin a deponer sus armas y volver a casa. Dijo que entre sus prioridades se encuentran el fin de la guerra, la soberanía y la restauración de la integridad territorial. Y en medio de estas circunstancias también aparecen una ola de denuncias por parte de periodistas. El caso de Marina Ostjenikova, quien interrumpió en un informativo en vivo para protestar contra la invasión a Ucrania, sacó a la luz una realidad que se está dando desde que comenzó la incursión militar. Cada vez son más los comunicadores oficialistas que dimiten. Esto en lo que tiene que ver con el contexto internacional del ámbito latinoamericano. Continúan los debates en Colombia entre los candidatos a la presidencia. Recordemos que el próximo 29 de mayo habrá elecciones en el país. Escuchemos, aparte del más reciente debate, Federico Gutiérrez. Es que llegue alguien que tenga la capacidad de unirlo, de unirlo. Y mira, Ingrid, yo a ti te respeto. Te tengo una gran consideración y te lo he expresado personalmente y en público. Y lo hago. Pero no puede ser que tú a tu alrededor no veas a nadie bueno. O sea, para ti todo Colombia es malo. O sea, tú eres la única buena y perfecta en este país. Y yo no creo, tú eres buena. Pero Colombia está lleno de gente buena. Uno no puede andar por ahí diciendo que todo el mundo es malo y que todo el mundo es un corrupto. No. Corrupción sí hay, Ingrid. Pero, por ejemplo, tú no tienes por qué decirme a mí que yo tengo malas intenciones cuando, por el contrario, no tengo un solo escándalo de corrupción. Cuando yo he hecho una política decente. Mira, yo no sufro de superioridad moral. Yo no sufro. Yo no me creo ni el único ni el mejor. Yo reconozco gente muy buena, inclusive en todos los sectores políticos. Pero yo te pregunto, tú, por ejemplo, en la Centro Esperanza, no pudiste reconocer ni a uno solo bueno, ni a uno. Y acá tampoco. Yo creo que el país no se construye así. Ingrid, vamos a tener que llegar es a unirnos. Y si yo soy presidente, que lo voy a hacer, me encantaría contar con una persona como tú, por la experiencia que tienes, por todo lo que significas, porque es una persona buena, bien intencionada. Pero yo, por ejemplo, en la Centro Esperanza, yo reconozco muchas personas buenas. Yo sí reconozco muchas personas buenas allá, como reconozco muchas personas también buenas dentro del pacto histórico. Yo cuando he estado, por ejemplo, en debates con Francia Márquez, es una mujer a la que yo le he expresado. Federico Gutiérrez, le dicen cariñosamente Fico, y se ha estado hablando de él mucho tras las elecciones, porque de alguna forma está concentrando todo lo que tiene que ver con la derecha. Le respondí aquí a Ingrid Betancourt, que no lo podemos olvidar, aunque no aparezca en los primeros lugares de intención de voto, ha vuelto a la política colombiana. Recordemos que se trata de una mujer muy reconocida a nivel internacional, ganadora del premio Príncipe de Asturias. Estuvo secuestrada durante cerca de 8 años por la guerrilla de las FARC. Una vez fue liberada, ha permanecido en el ámbito internacional y eso también se le ha achacado de alguna manera, de que haya abandonado el país. Sin embargo, ha regresado y quiere nuevamente aspirar a la presidencia. Más adelante vamos a estar escuchando más acerca de los debates que se están dando en Colombia de cara a las presidenciales. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, vamos inmediatamente también dando cuenta entonces de lo que tenemos para contarles en el día de hoy, la hazaña del Villarreal. Sí, se ha ganado un sitio en la élite del fútbol europeo, dejando en el camino a la Juventus. Gran actuación, 0-3, le ganó a la Juventus de Turín en la Champions. Enhorabuena al submarino amarillo, recordemos, equipo de la Comunidad Valenciana. Más adelante en Tiempo de Deportes le estaremos ofreciendo detalles de la jornada de Champions. También vamos a dar una mirada a las convocatorias sí, para las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar. Ya tenemos la nómina de convocados por parte de Colombia. Depende prácticamente de un milagro. Pero también tenemos ya las convocatorias de Brasil, igualmente de Argentina. Equipos que, entre otras cosas, ya están clasificados. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Invitación cordial para que nos acompañen hasta las 11 de la mañana. 3 horas de actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. ¡Prepárate, salsero! Porque este 19 de marzo estaremos con la orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita en la Sala Madison de Mazanaza. Invita John Cini Domínguez y Adrián Erazo. Concierto del Día del Padre. Cuto Soto e Isla colaboran Anthony Exclusivo. Reservas 641-977-882. 641-977-882. Patrocinador oficial Revestimientos Chepe. Patrocinan Brasas y Calderos, Cuclas, Rico Rico, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Restaurante Puchis y Bola 8. No se te olvide el 19 de marzo. Orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita celebrando el Día del Padre. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, Caseta 8485. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Nueva administración. Mercado Central, Valencia. Porque la fiesta tiene propio. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Es a viernes. Dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestros segmentos. Vamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Mastercard presenta una nueva especie de tarjeta en el que el animal que sale en la misma desaparecerá cuando caduque la tarjeta. Con el eslogan de las tarjetas de créditos caducan, pero las especies no deberían, esta campaña se crea para concientizar con respecto a la extinción inminente de algunos animales, ya que la fecha de caducidad de la tarjeta corresponde a la estimación científica de su desaparición. Son tarjetas de crédito que reflejan la próxima fecha en la que desaparecerá una especie animal, según la lista roja del el Indicador de Crítico de la Salud de la Biodiversidad. Alrededor del 28% de las especies evaluadas, entre hongos, plantas y resto de mamíferos, se encuentran amenazados con un drama silencioso, y este tipo de iniciativas creativas buscan dar mayor visibilidad a este tipo de campañas. La mayor empresa del mundo de pagos electrónicos, Mastercard, ha creado esta campaña de marketing para concientizar acerca de la extinción inminente de los animales con estas tarjetas que caducan al momento que la especie se extinguirá, por lo cual la tarjeta del lémur de cola blanca, por ejemplo, expirará en junio del año 2028, mientras que la del pangolín de Java en diciembre del 2027, fechas ciertamente demasiado cercanas que podrían ayudar a crear conciencia con respecto a la protección de ciertas especies. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con otro apartado muy interesante del Café Mañanero. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha explicado este miércoles que las familias que busquen acoger a ciudadanos ucranianos con protección temporal deberán pasar un filtro, ya que deben de ser hogares conscientes de que tener un refugiado en casa también requiere una responsabilidad. Como ejemplo, Escriba ha señalado que ser refugiado con protección temporal, como la que se concede a los ucranianos en España, conlleva unos derechos como la atención psicológica o la enseñanza del español, entre otros, y que garantizarlos en los centros de acogida es más fácil que en una familia en donde, aunque ha indicado que seguro que también es fácil, sí ha apuntado que debe de hacerse de forma impecable. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Vamos entonces con ese tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de la OTAN, que cree que tiene que redoblar el apoyo a Ucrania para que tenga una posición de fuerza en las negociaciones con Vladimir Putin. Y es que la OTAN no puede intervenir directamente en la guerra en Ucrania. Además, no puede enviar tropas, ni contempla tener personal en el país. Y a pesar de las insistencias de socios como Polonia, pero no contempla en ningún escenario una zona de exclusión aérea, porque eso implicaría indudablemente estar dispuestos a derribar aviones rusos y a atacar sus bases, lo que generaría un mayor conflicto y posiblemente una tercera guerra mundial. Pero la alianza va a reforzar todavía más su presencia en el flanco este y a poner en máxima alerta a las tropas y a redoblar en estos días todo el apoyo posible para que el ejército y el gobierno ucraniano pueda intentar algo más serio frente al gobierno ruso. Y en el tema político del día nos preguntamos, si no se implica totalmente la OTAN en este conflicto, ¿podrá en algún tiempo no tan prolongado Ucrania terminar con este conflicto, con esta guerra? Y también nos preguntamos, ¿está más cerca Rusia de obligar a Ucrania a rendirse o, por el contrario, los refuerzos que está recibiendo Ucrania le permitirán prolongar aún más la guerra? Y por último nos preguntamos, ¿esto perjudicaría más al ciudadano común, es decir, a la gente civil que no tiene cómo defenderse ante la invasión rusa? Tema político del día. Bueno, evidentemente la guerra se le está prolongando más de la cuenta a Rusia, y esto es justamente lo que le llevaría a solicitarle ayuda a China. Lo que no se sabe hasta día de hoy es qué tanto puede ayudar China a Rusia en medio de estas circunstancias. Sí, está Rusia dispuesta a asumir el coste político de ayudar a una Rusia que en estos momentos recibe el rechazo de la comunidad internacional. Ayudar a Rusia equivale a ponerse, evidentemente, también en contra del mundo. Y este es un comentario añadido precisamente a lo que nos trae hoy Adolfo en el tema político del día. Por otra parte, ayer, de hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos y varias voces del gobierno de los Estados Unidos justamente daban cuenta de que las cosas no le están saliendo a Vladimir Putin tal cual como las tenía planeada. Y por eso, precisamente, esa desesperación, porque ya estaría desesperado, es lo que le está llevando a atacar de forma indiscriminada a la población civil. Ayer volvió a hacer otro ataque a la población civil. Murieron 10 personas en un mismo lugar. La cantidad de niños que también ya han fallecido en esta guerra sobrepasan los 100. Y de prolongarse el conflicto, lógicamente conviene hacernos la pregunta, ¿cuántas personas más tienen que morir? Ahora bien, la esperanza en el día de hoy, y ya esto lo estoy metiendo como tema de conversación, es que de todas formas se está intentando el diálogo, se está buscando un alto al fuego. Sí, un alto al fuego. Y en esa tarea, en aproximar los extremos, están trabajando países como Turquía. Que bueno, no le conocíamos estos oficios, pero hay veces esta gente que se queda en un punto intermedio, que recibe cuestionamientos, porque la verdad es que el gobierno turco ha recibido muchos cuestionamientos de la parte de la mismísima Unión Europea, de los Estados miembros, pueda que ahora mismo pues dé algún resultado. Ojalá y den frutos esos diálogos que se están intentando. Bueno, pues comentario aquí en el Café Mañanero. Ya superamos, llegamos ya a la primera hora del programa y es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae un avance de la información en el apartado del entretenimiento, lo que tenemos para hoy, para compartir en el apartado de entretenimiento. Nicky, si le parece entonces, vamos con el anticipo de las noticias del mundo de la música y el espectáculo. Buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de The Cure dona ventas de camisetas a agencia de la ONU por Ucrania. Rosalía lanza Hentai, el cuarto y último adelanto del álbum Motomami. La Berlinale rechaza un boicot generalizado a cineastas y artistas rusos. Wisin y Yandel y el reggaetón protagonistas en los premios latinos BMI. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Igualmente, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster locura. De pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. El